hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Estamos hablando fuera de aire de otras cosas. Sí. Muy interesante. Eso es para una columna lo que me estabas diciendo. Bueno, yo les contamos a los oyentes. Sí. Yo empecé a hacer un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA como oyente sobre el filósofo Nietzsche, puntualmente sobre su texto Así habló Zaratustra. Sí. Y estábamos hablando de esto. Porque yo lo leí, me pareció muy interesante. Y sí, y además hay cierta distorsión también que se hace de los postulados filosóficos de Nietzsche. Claro. Pero bueno, podemos hablar, porque hubo una hermana de Nietzsche que es responsable de bastantes cosas, en realidad. Bien. Pero bueno, hablemos de otro tema. Dale, hablemos de otra cosa. Vamos a agradecer a Araceli. Gracias, Araceli. Se comunicó a través de la aplicación de Monk, escuchando acompañada de unos mates. Soy oyente de Jazz Consentido y ahora de Más Vale Magazine. Muchas gracias a Araceli. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos juntando oyentes. Muy bien, me encantó. Gracias, no nos dejen. No, si nos dejan no nos digan. Porque si no, ¿viste cómo dice que no quiere que le diga que no lo quieren? No me digas. Quédense. Vamos con una noticia que no tiene nada de graciosa. Estábamos hablando de la otra vez ya. Porque esto viene desde hace mucho y desde años también. Tiene que ver con los incendios en el Delta. Y lo que se sabe es un temazo. Pero bueno, sigue. Este tema sigue y se sabe, por lo menos, no quiénes fueron los que fueron a prender el fueguito ahí. Porque esos que fueron a prender el fueguito están mandados y están pagados por otros que son más importantes. Esta nota de Gastón Rodríguez, de Tiempo Argentino, dice ya hay 95.000 hectáreas de humedales. Estamos hablando de humedales, lugares que no se deberían tocar, con un ecosistema propio. El humedal tiene un ecosistema que no puede secarse, es humedal, tiene que haber agua. Bueno, sí, es que no sale esa ley de humedales. No sale porque hay, dijimos la vez pasada, intereses creados. Intereses, pero hay proyectos de por todos lados y de todos los colores. Habla de la pamperización del delta. ¿Esto qué es? Hacer como una pampa. Para poder sembrar, para poder cosechar. Como si no tuviéramos tierras en nuestro país. Bueno, pasa que están lejos de ahí. Y bueno, hay entrega de tierras públicas que están siendo usadas para agroganadería. Entre los denunciados está el dueño de Jugos Baggio. Ah, los juguitos de naranja. Sí, y familiares de intendentes. Tan inocentes también. Que se los veía los juguitos. Los juguitos, sí. Mira, muchos de los responsables de estos incendios en las islas del Delta... y ya están identificados, dice la nota. Algunos hasta tuvieron que dar explicaciones ante la justicia, pero ninguno ninguno recibió un castigo ejemplar todavía. No. Dijeron, vos no me hagas más esto. Sí, señor. Ahí está. Y se fue a la casa con la cabeza gacha. El agronegocio está... Bueno, capaz que le hicieron una palmadita en la cola. No creo porque es acoso. Acoso sexual. Que hay que tener cuidado con eso. Acoso. Bueno, hay una cosa que es un plan integral de estratégico para la conservación y aprovechamiento sostenible del Delta. Esto tiene unas siglas que son PIECAS. Es este agronegocio está usando este territorio que está supuestamente preservado para un ecosistema. No, lo están usando igual, como zona de sacrificio. Los incendios expresan la expansión compulsiva de la frontera agrícola-ganadera sobre el humedal. En gran medida se trata de corporaciones o sociedades. Obviamente vos hablaste del capitalismo más temprano. Sí. La única lógica que tienen es el negocio. Claro. Esto lo dice Lucas Michelú, que es de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y miembro de Multisectorial Humedales Rosario. La nota también dice que la mayoría de estas personas jurídicas continúan son establecimientos ganaderos que utilizan la práctica del fuego para la renovación de la pastura. Claro, para eso. Pero digamos que el humedal no está cerca de ahí. no sirve esto como pretexto. No estamos hablando de gente que realiza agricultura familiar y que tiene la lógica del arraigo. Esta es otra de las cosas. Ajá. Que tampoco se aprobó. Una ley que define lo que es agricultura familiar. Porque, ¿qué viene la agricultura familiar con la ley? Viene con el apropiamiento de la tierra. Claro. Como familia puedo tener una hectárea, voy a cultivar, es para eso. La ley no salió tampoco. No. Bueno, todas estas cosas que unos... ¿Por qué será, no? Bueno, hay un informe municipal... Una concentración de poder. Exactamente. Siempre. De la Municipalidad de Rosario, presentó ante la justicia, dice que hay 10 puntos del Delta se incendiaron 59 veces. En junio del 2020, el juzgado número 2 de Paraná, Entre Ríos, inició una causa contra Rufino Pablo Baggio, de los Baggio, Pino para los íntimos, uno de los hijos del fundador de esta empresa. Este dueño tiene 30.000 hectáreas de campo sobre las islas del Delta, que según los registros satelitales, suelen prenderse fuego. Están todas quemadas. Están todas quemadas. El propio ministro de Ambiente, Juan Cabandier, le pidió públicamente a la justicia que haya un disciplinamiento para que esto no pase, para desalentar estos focos. Hay otro denunciante que habla a la justicia. La justicia, pidió. Bueno, sí. Estamos hablando más o menos de lo mismo. Dos causas penales que investigan quemas intencionales en la zona de Diamante y Victoria, ocurridas en abril, junio y julio. Todavía, de este caso puntual, no se logró identificar a los autores. Ahí dice la nota, la familia del intendente de Victoria, ¿de qué partido te parece que es? Pro. Junto por el Cambio. Ah, bueno. Domingo Mayoco es dueña de más de 10 explotaciones agroganaderas. Existe una pamperización de los humedales porque el modelo sojero desplazó la actividad ganadera a otros lugares. A mí me da vergüenza. Da vergüenza ajena. Esto. Da vergüenza ajena, pero hay que decir los nombres, ¿no? Estas islas siempre tuvieron ganado, mínimamente. Gente que vivía ahí. Eso fue mínimo. Cuando viene esta gente, se adueña de todo. No, me da vergüenza la limitadísima capacidad de accionar, sí, de las autoridades. Sí, sí, claro, de maniobra, por supuesto. Me avergüenza, realmente, y por momentos cual. Me deja un grandísimo signo de pregunta. Sí, sí. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, estos últimos 5 años habló de un crecimiento del 50% en la cantidad de ganado en las islas, es un montón. Cabandier también dice la avaricia del sector productivo, que en vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo, queman pajonales, que no son pastos, pasturas no renovables. El gobierno de Entre Ríos es titular, escucha esto, el gobierno de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos con una superficie de 83.900 hectáreas, donde funcionan 523 unidades productivas vinculadas a la ganadería. El Estado también tiene culpa acá. Pero desde luego. El Estado tiene mucha culpa porque es el que se beneficia. No me cabe. No solamente dudas. Porque mire para otro lado o le entre plata indirectamente. No, también es dudas. Productor. Están hablando también que se van a necesitar, escucha esto, 300 o 400 años para recuperar un humedal. No. Estamos hablando de generaciones. Esto lo dijo Paola Peltzer, doctora en Ciencias Naturales y profesora adjunta de la Cátedra de Ecología de la Restauración de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral. Todo eso. Esto es el capitalismo. Esto es el capitalismo. Y hace un momento dijimos que era obsceno, pornográfico. Vuelvo a decir, es exactamente lo mismo. Así es. A mí me hace muchísimo ruido. La pasividad. La pasividad, esa. La guerra no solamente se hace con las armas, sino también con la ley, donde se utilizan las cortes y los tribunales para eliminar a los adversarios. Que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: Padre, padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces

Bueno, sí. Yo iba a comentarles a todos ustedes, siendo las 19:24 de este día jueves 25, les iba a comentar qué es esta palabra. Es una palabra inglesa, sí. Loafer. Y esta es la traducción, digamos, ¿no?, de esa palabra inglesa. Y la traducción es esto, es una guerra jurídica, como dijo recién, quien no sabemos quién es que lo dijo. Y está creada para la palabra, ¿no? ¿Sí? Está creada para referirse justamente al ataque contra los opositores. Exacto. O los oponentes. ¿Y de qué manera se realiza ese ataque a los que no opinan como uno? Indebidamente, utilizando, mejor dicho, indebidamente los procedimientos legales. Para dar apariencia de legalidad a algo que no la tiene. La palabra esta la escuchamos en todas partes. Sí. En los medios, en las redes, en los libros, en la tele, en la radio, en todas partes. Pero, ¿qué es? ¿De qué se trata, Oscar, esto en realidad? Y es otra vez lo mismo. Es un uso político. Esto que quede claro, que es un uso político y no es propio de la Argentina. Ni es propio, nuevo tampoco. Ni es nuevo, que es nada más que contra Cristina. Entonces Cristina se hace la víctima. No. No es de ahora. Es el uso político del sistema judicial. Sí. Lo que decimos judicializar la política, claro, que también lo hemos escuchado hasta el cansancio. ¿Para qué? Para lograr la muerte política y jurídica de determinados políticos. De determinados políticos en ejercicio o no de una determinada función. Pero ¿qué políticos, además? No cualquier político. No. Políticos, llamémoslos progresistas. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir políticos progresistas? Por lo menos de una manera muy simple, Oscar, muy de entre casa. Sí. Son aquellos... aquella manera o esa modalidad o esa ideología puesta en el quehacer político para defender a aquellos que son los más vulnerables. Exacto. Para defender a aquellos que son los que menos tienen. Para defender a aquellos que necesitan ser defendidos por el Estado. Y no, por la contraria, para defender a ese 1%, ¿te acordás que nombramos hace un rato? Sí. Que son los poseedores de todo, casi. No. Te acoto algo. Entre comillas y corchetes y demás, es para lo que es la política. Exactamente. En general se supone que la política es para lograr algo más equitativo, para que haya bienestar para todos. Lograr un mayor bienestar para la población. Pero la población somos todos. Somos todos, y no en ellos. En especial aquellos que poco tienen o que más necesitan o que menos bienestar tienen. Totalmente. No para los que tienen el bienestar. No. O sea que lo que pretenden es la muerte política, la muerte política y jurídica de esos políticos progresistas de un país, de una región, en la región nuestra, que es Sudamérica, claro que es clarísimo. Con esa muerte política que propician y que de verdad la logran. Te digo, es más perdurable en el tiempo, en la memoria colectiva de la gente, es más barato que sacar tanques a la calle. Pero totalmente. Y hace menos ruido. Y hace menos ruido y es mucho más duradera en el tiempo y mucho más beneficiosa. ¿Por qué? Porque hace esto que decís vos, dejar muerto políticamente a alguien. Nos mata ese no vuelve. Y si pretende volver, ese quiso tal cosa. Si fue denunciado por tal cosa. Seguro que lo hizo. Aunque se demuestre lo luego. Contrario, exactamente. Que aparezca un determinado juez o una determinada corte en este país o en el que sea, que de verdad reconoce que fue injustamente culpabilizado, que fue injustamente detenido, que queda, como se dice, exento de toda culpa y cargo, de todos modos, murió. No importa. Murió política y jurídicamente. Se consiguió el objetivo. Totalmente. Así es. Bueno, sí. El objetivo es este, la muerte política y jurídica, erosionar, limar, limar con una lima gigante el poder de todos los enemigos políticos. Claro. ¿Los enemigos políticos de quién, Oscar? Volvamos a decirlo con todas las palabras. De la derecha. Exacto. De la derecha. Esos son los enemigos políticos. Sí. Los enemigos políticos de la derecha, que son, para llamarlos muy, muy grandemente, muy ampliamente, los progresistas, ¿no? Los deslegitiman, les quitan legitimación a cada palabra que digan, porque cada palabra es pasible de ser una sospecha de, con respecto a ella, o una duda con respecto a ella. Convertirlos, y esto es tan claro también, son los causantes de todos los males. Viste que Cristina esto, Cristina lo otro, Cristina lo demás aquí. Lula lo mismo. Y Lula lo mismo. Evo mismo. Sí, sí. Son los causantes de todos los males. De todos los males, claro. Y hay que sacarlos, hay que erradicarlos. Son los más malos de todos. Los desacreditan absolutamente, lo mismo, no hay crédito posible a nada de lo que digan o hagan, manchan la imagen de esta gente, le arruinan la carrera, arruinan sus vidas personales y familiares también. Ayer escuchaba al ex juez Freyler hablar de lo que pasó con la ex procuradora Gilles Carbó. Gilles Carbó, claro. Amenazaron de muerte a ella y a sus hijas. Sí. Cuando llegó ese último acto fue que renunció. Se fue. No, no, aparte habían dado la dirección, los nombres de las nenas. El teléfono. Lo hizo la Nata en su momento. Y Clarín sacó el teléfono. Claro. Bueno, da piel de gallina. Sí, ¿no? sí, eso es mafia. Sí. Es mafia absoluta. Y el caso de Loeffer por excelencia en estos últimos tiempos es el de Lula. Sí, exacto. En Brasil, en realidad. Exacto. Se abusó del derecho penal de una manera atroz, del derecho procesal penal, y de los medios de comunicación y de todas las redes, para adjudicarle un delito, desacreditar absolutamente su imagen casualmente para que no participara de las elecciones del año 88. Exactamente. Sí. No, ¿qué 88? No, no, más acá era. No, por favor. Más acá era. No, hace 4 años, del 18. 18, exacto. ¿Quién subió en ese momento? Jair. Pero lo vamos a seguir, vamos a escuchar la tanda, porque yo te voy a agregar algo de Brasil, la fake news, y el juez Moro, mirá. Bueno, sí, y además, ¿por qué lo culparon a él? Claro, ahí está. Además tuvo 300 y pico de días preso. Exacto, dale. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Pan, pan, vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la pasión River en Radio Monk. Cuatro personas. Una mesa, un millón de interpretaciones. Y vos. Irse al pasto nunca fue tan fácil. Domingos de 19 a 21 en Radio Monk. Si el periodismo es el mejor oficio del mundo, la radio es la oficina. Diamantes Brutos. El sonido de una generación. Los lunes de 22 a 0 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, seguimos. Seguimos con este temazo. Sí, que es el temazo. El lawfer, que a veces se mezcla con las fake news. Sí. Es todo un mecanismo. Bueno, que forma parte del mismo paquete. Es todo un mecanismo, claro. Son herramientas, son engranajes de una misma máquina. Del capitalismo. Completamente, porque como habíamos escuchado en el separador, hay un coronel, creo que era, un militar estadounidense, que decía que, bueno, la guerra de hoy por hoy, de hoy, en ese momento estaría hablando de los 80, sí, y antes también, era el lawfare. Vos estabas hablando de los casos generales. Hablamos también del caso de Brasil. Hay una nota que habla de que hay allanamiento en 8 empresas de empresarios bolsonaristas porque están preparando un golpe en Brasil. Sí. Esto lo hacen todo el tiempo, ¿eh? No es que, ay, che, nos juntamos, vamos a hacer un golpe de Estado. No, están todo el tiempo pergreñando. ¿Qué hacemos con este? No lo queremos. ¿Por qué? Porque está Lula. Porque es progresista. Está Lula y es progresista, populista, es de izquierda, o sea, es chavista, venezolano, chino, los enemigos, no sé cuánto. Vuelvo a decir, son ataques jurídicos, sí, y políticos a los enemigos, uh-huh, políticos. Sí. ¿Enemigos políticos de quiénes? Sí. De la derecha. De la derecha. De nadie más. De no demos más vueltas. Uh-huh. No, exacto. No demos más vueltas. Acá, en Chile, en Venezuela, uh-huh, en todos lados, en todo el mundo. En todo el mundo. Nada. Hay un juez de la Corte Suprema de Brasil que determinó este martes allanamientos y el bloqueo de las redes de 8 empresarios multimillonarios, por supuesto, digo yo, aliados al presidente Jair Bolsonaro, que están acusados de alentar un golpe de Estado en caso de que el líder opositor, o sea, Lula da Silva, gane. El 2 de octubre. Falta poquito, sí. Esto lo informó oficialmente la Policía Federal de este país, de Brasil. Realizó el martes allanamientos en 8 propiedades de empresarios investigados porque tienen parte de un grupo de WhatsApp que arranca por ahí, ¿viste? ¿Qué hacemos? Y esos grupos de WhatsApp en los que se empieza a investigar, claro, estaban armando esto. Estaban viendo cómo hacer este golpe para tratar de sacarlo del poder a Lula, que si gana va a ganar, que yo creo que va a ganar, de forma legal, sí, democrática, sí, republicana. Además, todas esas palabras que a ellos les gustan, en este caso no les sirven. Sí, sí, bueno, imagínate que lo deben estar mirando con lupa a Lula, ¿no? Sí, claro. Si le encuentran que se rasca con la mano izquierda, sí, la ceja, sí, izquierda, una, sí, es comunista. Olvídate, claro que sí. Hay que proscribirlo, uh-huh, en realidad. Pero sí, bueno, sí, sí. Acá hay un juez de la Corte que se llama Alexandre de Moraes, juez de la Corte y también tribunal, es titular del Tribunal Superior Electoral, que investiga también esto de la fake news, que esto acá no se ve mucho. Ajá. Acá no estamos hablando de jueces investigando noticias falsas, movidas de este tipo. Justicia está muy ocupada. Está ocupada en otros con temas, otras cosas, en sí. Mirá, los empresarios sospechosos son Luciano Han, dueño de unas tiendas que se llama Javán, Meyer Nigri, de la constructora Tecnisa, Afranio Barreira Filho, de la cadena de restaurante Camarón, Cocombú, Iván Growell, de la constructora W3 Engenharia, José Pérez, de la gigante de shopping Multiplan. José Pérez, mirá. Pero este es brasileño. Marco Raimundo, de la multinacional brasilera del surf Mormai. Los magnates Luis Tissot y José Couri, del grupo Sierra. Y, bueno, constructora de muebles de lujo. En fin, son toda gente que tiene mucha guita, son mega empresarios. Este, uno de los famosos, es un tal Han, que es empresario, obviamente, ultraderecha. Tienda Javan, son las tiendas, un dato de colores, que tiene la Estatua de la Libertad en todas sus entradas. Como si querés saber si son pro-yankees, ahí está. Son los que generan riqueza, sí, Oscar, exactamente, como decíamos antes. Sí. Exacto, sí, sí. Son pro-yankees, así tal cual. Riqueza y no para... sé si nos suena este himno cuando entras a las tiendas. A las 12 de la noche. Claro. Generan riqueza para ellos, creo, digo. Obviamente, claro. Por supuesto, y a costa del resto. La revelación sobre la trama golpista fue dada en el sitio de noticias Brasilia Metrópolis. Bolsonaro, como la mayoría dice, no tiene nada que ver, respetamos la libertad de expresión. Bueno, en una entrevista del noticiero de la TV O Globo, Jornada Nacional, visto entre otras cosas por 9 millones de personas, así nomás, él habló de todo, que son limpios y van a ser limpias las elecciones. Esta gente en realidad maneja también medios de comunicación. Ya sabemos cómo termina esto, ¿no? Fake news. Alguien sale y dice, che, lo que me parece que... Bueno, le pasó a... En algún momento, no sé si te recordás, el presidente, que fue presidente de Paraguay. Decían que tenía no sé cuántas mujeres, no sé cuántos hijos. El obispo. ¿El obispo? Sí. Ah, Lugo. Tenía mujer, Fernando Lugo. Fernando Lugo. Tenía, bueno, arrancaron con eso. Todo el mundo, ¿viste? Lugo, mira, tiene como 50 mujeres, 60... No se demostró nada, no importa, esto queda. Y teniendo los medios de reproducción, erosionan, van erosionando la vida política, la vida personal, la vida jurídica, los exacto, matan. Exactamente. Los Bolsonaro matan. Sí, los matan, los muertos políticos. Volvió a poner sospechas sobre el sistema electoral, repitiendo una información que no es cierta, sobre unas elecciones en 2014, no son capaces de ser auditadas. Bolsonaro, recordemos que pone preso a Lula da Silva a través del juez Moro, que termina siendo después ministro de Justicia. Sí, pero... Y hoy por hoy está siendo investigado por irregularidades. De todo tipo. Toda una vuelta, toda lo una cierto, rueda. Lo cierto es que Lula, siendo ya un hombre mayor, se comió 580 días en la cárcel. Exacto. 580 días para que este sujeto impresentable, este ser aberrante que es Bolsonaro, pudiera llegar al gobierno. Y despreciable. Despreciable por completo. Así es. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Borralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. Ponte a reír. ¿Borramos todo? Sigamos. Bueno, seguimos. Vos sabés que encontré hoy que es un aniversario, ¿no? Hoy es 25, ¿no? Sí. Antes de ayer, el 23, se recordó un hecho sucedido en 1927. Ajá. El 23 de agosto de 1927, o sea que dentro de 4 o 5 años se van a cumplir un siglo. Un siglo, sí. Y fueron los asesinatos de los inmigrantes italianos y militantes anarquistas Bartolomeo Vanzetti y Nicolás Sacco. Fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución por un crimen que jamás cometieron. Me pareció que tanto venimos leyendo, escuchando, pensando y soportando acerca del ejercicio de determinados jueces de nuestra justicia. Sí, claro. De determinados, porque tampoco es serio incluir a todos en una misma bolsa, en realidad, ¿no? Tanto es el tema, tan a la orden del día está el tema de la justicia, que cuando hoy veo que hace un par de días se recordó este hecho aberrante que sucedió con estos dos anarquistas italianos, Vanzetti y Sacco, que me pareció que era bueno traer a nuestra mesa y al recuerdo para todos, para ustedes y para nosotros, qué pasó con ellos en realidad. Hoy, la justicia burguesa, que es la justicia de los poderosos, sí, claro, en realidad, sigue condenando a muerte y al olvido, sí, como sí, bien sí, decíamos recién, de una manera simbólica, ¿no? Lo de la muerte a través del lawfare, a los pobres y a los excluidos de siempre, que sería justamente o deberían ser aquellos a quienes deberían defender. Sus beneficiarios, ¿no? Sí. Ahí, ese juicio fue absolutamente controvertido, el juicio que padecieron Sacco y Vanzetti, y trajo una atracción internacional, pero brutal en su momento. Sí, claro, claro. Brutal. Se criticó y se acusó al fiscal que intervino, al juez que intervino, un tal señor Webster Thayer, de conducta impropia, por condenarlos a muerte en 1921. La sentencia se ejecutó en el 27, pero fueron condenados a muerte, que en aquel momento y en algunos estados de Estados Unidos esto existe. Sí, como, sí, aún hoy. Sí, sí. Legalmente, digo. Luego de un juicio de muy pocas horas, por eso te digo, esto pasó hace casi un siglo, Oscar. Sí. La condena fue en el año 21, estamos viviendo el año 22. Hace 101 años 101, que fueron condenados. Sí. En un juicio brevísimo, brevísimo, por eso que no hay mucha cosa nueva, pocas horas duró el juicio. Y de permitir que sentimientos anti-italianos, porque eran italianos y anarquistas... Claro, pero ese era el punto, me parece. Anti-inmigrantes también, y por supuesto anti-anarquistas. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Predispusieron al jurado. Sí. En ese juicio de apenas unas pocas horas, y comentarios de todo esto anti, que acabo de decirte, predispuso al jurado y los condenaron a muerte. A la muerte. Exactamente. Ni siquiera estamos hablando de una cárcel de meses o de años, a la muerte. Las apelaciones también fueron negadas. Le negaron las apelaciones por la Corte Suprema de Massachusetts. Siempre hubo Cortes Supremas aberrantes, ¿no? Y por la Corte Suprema, la nacional, por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 1926, un año antes, el caso se convirtió en una polémica internacional. Sí, mundial fue el tema. Mundial fue. Bueno, se hizo una película sobre esto. Y en el 27, el año de la muerte de ellos, de la ejecución, las protestas masivas ya habían ocurrido en Nueva York, en Londres, en Ámsterdam, en Tokio. Exacto, sí, sí. En Tokio, así como huelgas a través de toda Sudamérica, en nuestro caso, y disturbios en París, en Ginebra, en Alemania, en Johannesburgo, en Sudáfrica. Bueno. No hubo caso. Los electrocutaron en la silla eléctrica, Oscar. No, una cosa... palabras de Nicolás Sacco. No hay justicia para los pobres de América. Hoy, compañeros míos, continuad vuestra gran batalla. Luchad por la gran causa de la libertad y de la justicia para todos. Este horror debe terminar. Mi muerte ayudará a la gran causa de la humanidad. Muero como mueren todos los anarquistas, altivamente, protestando hasta lo último contra la injusticia. Por eso muero y estoy orgulloso de ello. No palidezco ni me avergüenzo de nada. Mi espíritu es todavía fuerte. Voy a la muerte con una canción en los labios y una esperanza en mi corazón, que no será destruido. Y Vanzetti dijo... Somos anarquistas, creemos en la anarquía, que no es una secta ni un partido. No, claro, claro. No es un partido. Una tampoco. Secta no, ni un claro, partido. Todo lo contrario. Sino una filosofía que, como todas las otras filosofías, tiende al progreso y a la felicidad humana. Nuestra aspiración suprema es la eliminación de toda forma de violencia y la mayor libertad de cada uno y de todos, realizada con la eliminación de toda opresión y de explotación del hombre por el hombre mismo. Nuestro sentimiento y nuestro ideal de justicia están fundados en el principio del respeto y de la dignidad humana, de la igualdad de los hombres en los orígenes de la naturaleza y en la igualdad de sus derechos y de sus deberes. Por esto los mataron. Uh-huh. Por esto los mataron injustamente. La película, si alguien la quiere ver, uh-huh, es del año 1971, dirigida por Giuliano Montaldo. Yo la vi, pero confieso no tener casi recuerdo. Sí. Está protagonizada por Jean-Marie Volonté y Ricardo Cucciola, uh-huh, dos italianos. Uh-huh. Es digna de verla, es digna, sí, de verla como para recordar, porque aunque parezca mentira, este sacrificio de Sacco y Vanzetti es vigente. Sí, claro. Es que pasa todo el tiempo. Al día esto. De hoy. Hay gente que vive haciendo, muere haciendo este tipo de sacrificios. Y quedan todavía en la nada. Sí. Hablando de jueces, leo ahora recién, llaman indagatoria a un juez acá en Argentina. Se trata de Carlos Facchio, magistrado en Dolores, porque no les permitió a las madres de Plaza de Mayo identificar 14 cuerpos que habían aparecido en diciembre del 78 en Santa Teresita. Hablame de ocultamiento, ¿no? Claro. Hablame de ocultamiento. No, ¿tenemos tiempo? No. Vamos con una cortita. ¿Vos sos de la peluquería? Sí. Sí, claro, por supuesto. Porque hoy es el día del peluquero. Mira vos. Y de la peluquera. Los días de les peluqueres. No, la mía es peluquera. Peluquera, yo no tengo. Ya con el poco pelo que tengo, me tengo. Es una maquinita que se enchufa y bzz, ya está. ¿Vos te lo cortás me solo? Me lo corto solo. Ah, sí, no, sí. Yo voy para todo el servicio. Sí, claro. Si hay alguien rato, soy yo. No, porque tengo el pelo muy corto y no. No, porque una vez. Yo tenía. Es más, discúlpame. Sí. Tuve barba y pelo largo con colita. Me has llegado a ver con vincha, si bien. Te acordás. Bueno. Sí, me acuerdo. He pasado por todos los estadios. Vos sabés que en el caso, bueno, vos no tenés, te lo sí, me lo rapo casi. Te lo asesinás prácticamente. Sí. No, me lo rapo, no hables bueno, así. Sí, pero no me faltes al respeto el pelo a está mi corto. Para, el pelo está para que uno lo vea, para que se luzca. Está para tapar el calor y también, el frío también en sí, la sí, cabeza. Sí. Pero vos sabés que una anterior peluquera me dijo, ¿sabés lo que pasa, Silvia? Ajá. Es que el pelo envejece también. Claro, envejece solamente la piel, las rodillas, que ni sí, hablar bueno, como las envejece. Articulaciones. Claro, y el otras pelo partes. También. Yo tenía una pelada. Un pelazo. Oscar impresionante. Yo tuve malas experiencias con las peluqueras. ¿Ah, sí? Y era chico y me mandaban siempre al mismo, de barrio. Ajá. Te cortaba como él quería. Uno iba a cortarle cortito, iba y te cortaba a los chicos, a los varones, cortito a los costados y un poquito arriba nada más. Ah, era un corte militar. Sí, horrible. Peladito acá al costado. Sí, sí, peladito. Hoy se usa. Y hoy se usa, pero estoy hablando de 40 años, claro. Un poco más atrás. Pero bueno, es el día del peluquero. Bueno, se festeja. Un gran saludo para todos. Sí, para todos, los peluqueros. Yo la saludo a mi peluquera. No yo creo no saludo que a nadie escuchando, porque no los quiero. Pero bueno. El jueves 25 de agosto se celebró por primera vez en Argentina ya por 1877. ¿1877? Sí, peluqueros hubo siempre, o casi siempre. No, bueno, pero no sabía que desde ese momento se festejaba. Sí. La fecha de la celebración se originó en el siglo XVII, cuando los encargados del oficio se dedicaban a mantener y cuidar los cabellos de las pelucas. Claro. De los nobles, claro. Que utilizaban, obviamente, para tapar los piojos, parásitos, en fin. Era toda una porquería, bueno, claro. Le ponían talco y demás. Sí. El 25 de agosto, ¿por qué se justo ese día? Porque en Francia se santifica, la Iglesia Católica santifica a Luis IX, monarca fue homenajeado por los peluqueros, por sus pelucas, bueno, su reinado declaró que le gustaban mucho las pelucas y quién sabe qué otras cosas más, digo yo porque me acuerdo de alguna anécdota. Mal pensado, no, Oscar, bueno, pero es así. Estás haciendo una discriminación que te llamo al Linadi inmediatamente. No, por supuesto que no. Bueno, ya creo que estamos como para irnos. Hay un tema musical. Hay un tema musical, por supuesto. Lo podemos dejar para supuesto, que se escuche alguna que se escuche. Vez. Es una mezcla entre Genesis y Disturbed, que es una banda de heavy. Pero igual es un tema Land ¿una of Confusion. Banda de qué? De heavy metal. Ah. Land of Confusion, de Genesis. ¿De los Genesis. Muñequitos? De bueno, los expresidentes. Y nosotros les agradecemos a todos, así como es. De costumbre, que hayan estado ahí las casi 2 horas que nos escucharon hablar, uh-huh, hablar y los esperamos el próximo jueves como siempre. Chau, gracias.